You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Música pa' la calle, música pa' el creyente, música pa' la iglesia, música pa' el delincuente, música con la que peleo y también conquisto. 10 años haciendo música, pero la gloria es de Cristo. Música pa' la calle, música pa' el creyente, música pa' la iglesia, música pa' el delincuente, música con la que peleo y también conquisto. 10 años haciendo música, pero la gloria es de Cristo. A los 15 comencé a escribir mis primeros versos, sin saber que me deparaba aquel dueño del universo. Grandeza, poder, palabras de gran peso, junto a esos tropiezos y un largo proceso. Mi objetivo 10 años después sigue siendo el mismo. Nunca ha sido ser famoso y ser el más que me dedico. ¿Tú crees que hubiese llegado a donde tú has visto? Es donde quieras que me pare, que conozcan a Cristo. El que me dio la valentía para hablar de realidades, quebrantando paradigmas y estableciendo verdades, ganándolos a todos como Pablo hizo primero. Obediente busco el modo con firmeza y esmero, a ganarse a los judíos y también a los griegos. Yo lo hice en mi tiempo para ganarme a los raperos. El que levantó a santitos de la muerte a la vida, el que nunca me abandonó cuando mi alma estaba perdida. El que cuando me llamó, mi respuesta fue segura. Envié aquí para salvar los que se dan la vida dura, promoviendo un Reino Unido, cosa que hice con orgullo. Que después de 8 años cada cual está para lo suyo. Pero poco a poco solo el jíbaro, sin parar, llevando el mensaje, proclamando el importar. El que murió por Messi, Ricardo el Juan, por los Beatles. El que murió por Shakira, por Obama y por Derek Jeter. Para marcar esta generación fue mi nacimiento. Y como Sandy en el B, moriré siendo un violento. Tengo mis altas y bajas, de lo cual no me avergüenzo. Pues declaro que cada día es un nuevo comienzo. Es por eso que sigo dándole la gloria a diario. A Jesús, el personaje principal de mi escenario. El único que se ha levantado de entre los muertos. Me regalo 10 años para cantarle a corazón abierto. Música para la calle, música para el creyente, música para la iglesia, música para el delincuente, música con la que peleo y también conquisto. 10 años haciendo música, pero la gloria es de Cristo. Música para la calle, música para el creyente, música para la iglesia, música para el delincuente, música con la que peleo y también conquisto. 10 años haciendo música, pero la gloria es de Cristo. 10 años de batallas, 10 años de victoria, 10 años anunciando que de Dios es toda gloria. Muchos conocen mi carrera desde que empecé. Ya han visto cómo paso a paso hasta aquí llegué. Ya han visto mis conciertos, me han visto por YouTube. Pero en mis tiempos de agonía solo me ha visto Jesús. Es que he tenido que lidiar con envidiosos legalistas, traicioneros, mentirosos de mis sueños terroristas. Religiosos, pochichosos, son tantos en esta lista. Me han herido, pero no de muerte, sigo a la conquista. Por sus frutos los conoceréis, dijo en una ocasión el maestro, y esa palabra es la que me da razón. Ver las vidas transformadas ha sido mi única misión. Mi objetivo, mi motivo y mi mayor pasión es la palabra, la misma la que trae confrontación. Es ella misma la que también trae consolación. Mala mía, pirata, si no te gusta mi canción. Para mí lo que tú haces no me da preocupación. Es que no vivo de mis discos, ni del rap ni el reggaetón. El dueño del oro y la plata es quien me da mi provisión. 10 años estoy de pie por su bondad y compasión, por su gran misericordia y su inagotable amor. Esta década cantando nada tengo que ver yo. Ya termino, por entienda de una vez por favor. No es mi habilidad, no es mi lírica, no es mi talento. No es que son 10 años que llevo haciendo esto. No es que mi flow es demasiado ni que vengo de otra galaxia. Es simplemente que soy producto de su gracia. Música para la calle, música para el creyente, música para la iglesia, música para el delincuente, música con la que peleo y también conquisto. 10 años haciendo música, pero la gloria es de Cristo. Música para la calle, música para el creyente, música para la iglesia, música para el delincuente, música con la que peleo y también conquisto. 10 años haciendo música, pero la gloria es de Cristo. Manny Montes. 10 años haciendo música. Pero la gloria es de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Esto solo ha sido por su gracia. Sí. Simplemente Él me escogió. Lutec. Sí, ajá. Man. Caldetronic. Gracias, papá. Me escogió. Y yo dije, aquí. Porque son 10 años y lo que faltan.